Prestige Boys. Dime, si te calientas conmigo, que hago que la presión te suba. ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar. Así que decídete ya. Ven, vámonos. Yo empiezo, lo termino, que haya fuego en el camino. Como quiera voy de misión. Avanza y vamos a la villa, ya saqué la silla. Más piña colada, viendo como el sol tu piel la maquilla. Mi primera dama, cosa del panorama, que tu papi seguía. De buena sexo, mi regreso. Una vez que yo me pierda dentro de ti, soy tu amigo, tu consuelo. Pero nada cambiará cuando salga de aquí. Soy el amante, el que siempre te responde. Prestige Boys. We run this game, baby.